dejaste jugar a quererte, me dejaste acostarme en la vida, me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía. Empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja, me retas a una última partida. En tu mano tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía. Ay, ay, no llores, que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seguiré siendo tu rey de corazones. Ay, ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seré por siempre tu rey de corazones. Tu amarga penitencia y con llanto lavaste tu pecado. Yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te he amado. Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado, pero nunca, nunca, nunca, nunca olvides que yo cedo después de haber ganado. Si quieres, rompamos la baraja, amor, que a los dos nos ha tenido separados, y vivamos completamente unidos para nunca jamás hacernos daño. Ay, ay, no yo. Afortunadamente te tengo nuevamente y yo seguiré siendo tu rey de corazones. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seré por siempre tu rey de corazones.